a la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Diez minutos faltan para las 11 de la mañana. Paulita Lorenzo está tiki, tiki, tiki con celular. Y Agu también está del otro lado. Indagando cositas, más noticias, más agenda. No, contenido boludo que me hace reír, perdón. Como por ejemplo. Y vieron que con esto de que la selección masculina de fútbol ganó la Copa Mundial, aparece un montón de contenido muy gracioso de los festejos de les hinchas. Y qué mejor que para hablar sobre esto es estar en comunicación con nuestra queridísima Moni Santino. Buen día, Moni, ¿estás ahí? Sí, buen día, ¿cómo estás? Mañana accidentada, pero acá estamos. Bueno, acá estamos. ¿Cómo andan? Bien, bien. Imagino que te sumaste, ¿no?, a la alegría de todo el pueblo. Y imposible no hacerlo, ¿no? Uh-huh. Porque somos parte de esa alegría. Digamos, yo no soy socióloga, ni mucho menos, pero cuesta bastante, digamos, que me suelen pensar. Estos fenómenos sociales no le encuentran mucha vuelta y explicación todavía, ¿no? Mientras está transcurriendo, de cómo el fútbol genera lo que genera, ¿no? Uh-huh. 5 millones de personas en la calle, solo superado, escuchado ayer, por acontecimientos religiosos, como por ejemplo cuando se peregrina a la Meca. Claro, mirá. Pero en términos deportivos, incluso en términos de movilizaciones sociales por otras cuestiones, nunca visto, ¿no? Sí. Entonces ahí, bueno, entran montones de preguntas. ¿Por qué el fútbol hace esto? Uh-huh. ¿Por dónde pasan las necesidades de una manifestación tan grande? ¿Qué es lo que generó esta selección? Y otra vez a la pregunta, si el fútbol alguna vez deja de asombrarnos. Y creo que no, ¿no? Y fue muy lindo poder disfrutarlo, poder abrazarse con cantidad de gente que encontrabas. Y quizás, si querés darle un sentido otra vez, desde la fuerza de lo colectivo, ¿no? Algo que hemos repetido en este espacio cantidad de veces. Y algo que se dice, ¿no? Bueno, cuando hay éxito, y encima es éxito de un grupo de varones y demás, lo que venimos diciendo hace un montón de tiempo desde los feminismos populares, y cuando hablamos de fútbol, de la grupalidad, de lo colectivo, de la importancia de cada quien, de pensar en las personas, antes que los deportistas, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Ahora se refrenda y lo escuchás por todos lados, y nosotras nos queremos correr un poco de esos lugares donde se tiran eslogan sin contenido, ¿no?, y sin profundizar. Exacto. Si te pones anteojo feminista para eso, digamos que tenemos que decir que hace un tiempo largo que venimos recorriendo esos caminos, y que encontramos en lo colectivo una forma de mirar el deporte, de mirar el fútbol, que nos permite ser mejores personas y transformar realidades. Y bueno, vos podés ganar un campeonato del mundo, también podés perderlo, porque se trata de un juego. Y la gran pregunta es si esa final se nos hubiera ido de las manos, que podría haber pasado también, ¿no? Sí. Entre todos los condimentos, que tuvo un partido increíble. Sí. Si se estuviera diciendo lo mismo hoy, ¿no? Si dimos una taja ya, ese mano a mano, si los penales no te salen. O tantas variantes que un partido de fútbol puede tener, digamos, ¿no? Volver a desligarlo un poco del éxito, ¿no? Porque el éxito nunca es permanente, es transitorio. Y el partido fue muy como que creíamos, como ahí en el primer tiempo que ya estaba sufrido. Y no sufrido. Muy tuvo todo, ¿no? Porque vos pensás, en los primeros 70 minutos Argentina barría de la cancha a la mejor selección del mundo, al campeón mundial vigente hasta ese momento, un enorme equipo, un enorme plantel, ¿no?, con muy buenos jugadores, excelentes jugadores, y Argentina lo borró en la cancha. Cuando te faltaban no más que 20 minutos para que el partido termine, fue una secuencia que parecía una película guionada por alguien, te diría casi sádico, no sé, ¿no? Porque fue como una manera de sufrir impresionante, ¿no? En 5 minutos te empatan, después tenés ese suplementario, te pones en ventaja de nuevo, vuelve a aparecer un penal. Bueno, yo no sé qué más cosas le podíamos pedir a este partido, pero fueron unos últimos 20 minutos, media hora, que fue casi sin aire, ¿no? Sí. Y fue muy impresionante eso, muy impresionante. Así y que... Moni, En relación a otros mundiales o a otros momentos en los que Argentina ha ganado las otras dos veces, ¿se puede notar ahora o se puede destacar más un trabajo colectivo de todo el equipo, dejando de lado también los personalismos o las figuras que se destacan por el resto de los otros, ¿no? Si bien obviamente está Leo Messi tantas veces consagrado mejor jugador del mundo, digo, se notó muchísimo más lo colectivo, inclusive hasta con el director técnico y el cuerpo técnico, ¿no? Sí, yo creo que también hay que ponerlo en contexto, ¿no? Y a claro. las cosas que fueron pasando en el fútbol y fueron cambiando, y también ahí en los empujes nuestros. Uh-huh. Estas son las generaciones de jugadores que el cuerpo técnico también establece una manera colectiva de dirigir, ¿no? Porque Scaloni es la voz cantante, esto es un grupo de exjugadores que pertenecieron o tuvieron o pasaron una época dorada de divisiones inferiores, que fue la del comando Pekerman. Que intentó, digamos, pensar en los futbolistas como personas, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Muchos de ellos vienen de esa escuela. Uh-huh. Y después en un momento que agarran, digamos, al equipo muy, muy terrible, ¿no? Donde no parecía que no había, digamos, un horizonte claro, con la mayoría del equipo desarmado, desalentado, aún incluso propio Messi, que venía muy castigado, ¿no? Donde se le pedía uh-huh. que él hiciera todo. Uh-huh. Y poder correr de ese lugar es, bueno, justamente asumir la importancia de esa grupalidad y encontrar en jugadores del ámbito local o jugadores muy jóvenes también como unas piezas que pudieron conformar ese grupo así. Y insisto, esto lo dijimos muchas veces estos días, es muy difícil eso para un técnico de selecciones, porque claro. vos no ves a los jugadores, digamos, no compartís el día a día, uh-huh. vienen y viajan para eliminatorias, ¿eh? Son grupos que claro. se van, futbolistas que pertenecen a la élite, digamos, conformar esa grupalidad es complicadísimo. Uh-huh. Y eso no se puede hacer sin la colaboración de los jugadores, ¿no? Entonces me parece que hubo ahí una idea también de horizontalidad, no verticalista, que eso en el fútbol es insólito, digamos, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, masculinidades que se van armando, quizás de otra manera, ¿no? Por eso lo pongo en este contexto, no en el 78, no en el 86. Pibes que dicen que se aman en redes sociales, ¿no? Claro. Un arquero que admite que va al psicólogo, que eso uh-huh. en el fútbol era casi prohibido, digamos, era un signo de debilidad decir que vos claro. ibas a terapia. Uh-huh. Esto, ¿no? Las manifestaciones de cariño, es que la Copa del Mundo la agarraron todos, se la dieron sí. a periodistas, y había toda una cuestión de que la Copa la tocaban nada más que los campeones del mundo, que no sé quién la sacó, quién la implementó claro. esa idea, pero la verdad es que la Copa pasó de mano en mano. No era propiedad de Messi, ¿no? Entonces creo que hay un cambio de época, algunas evoluciones que me parecen interesantísimas, otras que capaz permanecen ahí, pero ojalá que el Mundial sea un gran espaldarazo para pensar lo que dijimos también muchísimas veces, las etapas formativas de otra manera, tanto para mujeres como para varones, y no olvidar que el año que viene tenemos Mundial de Fútbol Femenino. Exacto. Y que vamos a tener que laburar muchísimo para que la visibilidad sea de verdad, sea política. Y las mujeres puedan tener también un espacio de relevancia en el deporte, que bueno, quedó más que claro, ¿no? Que es el juego de los pueblos. Sí, es el juego de los pueblos, y por eso va a haber Mundial de Fútbol el año que viene. ¿Y vos vas a seguir haciendo la columna? Obvio, pero con más fuerza. Muy más, bien, claro. No sé si vamos a viajar a Nueva Zelanda, eso es difícil, pero vamos a cubrir ese Mundial. Vamos a cubrirlo. En esta columna, en este espacio, en la tribu, estaremos ahí atentas, porque... Bueno, es la mayor cita del fútbol femenino, tenemos una selección argentina que clasifica por segunda vez a un mundial y también tenemos motivos para celebrar, apoyar, alentar y estar cerquita de esas jugadoras. Uh-huh. Así que, bueno, Moni, te queremos mandar un abrazo grande, pero que también abraces a todas las pibas y pibis de la nuestra fútbol feminista. Un abrazo enorme de toda nuestra fútbol feminista, a la tribu, al Charco de Arena, muy muy feliz y orgullosa de todo este año que pasamos juntas, y bueno, así será en el 2023 también, ¿no? Hasta el club siempre. Hasta el club siempre. Un abrazo, Moni. Un abrazo grande, gracias.